en ese hospital, digamos, se violaron todos sus derechos, desde el secreto profesional y también, digamos, todo lo que tenga que ver con el acceso a la salud. Se la acusó desde un primer momento de haber de ser asesina y de haber matado a un feto, digamos, y se la incriminó por esto, digamos, desde un principio todo el equipo de salud funcionó de esa manera, también así la policía.